Sonata. Drummer. Can you? Sonata. Drummer. Can you? Recuerdo que Francisco de Miranda decía: el tamaño de tu éxito será el tamaño de tu esfuerzo. Frase que, si bien no puede aplicarse a todos los aspectos de la vida, porque en un juego de azar no importa cuánto te esfuerces, no hay garantías de victoria, sirve perfectamente para abrir mi tema, puesto que en el ámbito educacional, a mi parecer, esto es así. Sin importar cuál sea el tipo de educación impartida, proporcionada en casa o escolarizada, si no le brindan el apoyo necesario al niño o joven, si no le dedican el tiempo y atenciones que requiere, quizá nunca se logre que éste alcance su verdadero potencial, creando así una persona que de adulta podría presentar ciertas dificultades a la hora de continuar sus estudios, entorpeciendo sus progresos, deviniendo en alguien que muy probablemente será mediocre, conformista con lo que hace y con lo que obtiene a cambio de eso. No será alguien que aspire al crecimiento personal, a la búsqueda de conocimientos, al enriquecimiento cultural, a expandir su mente, causando así que existan sistemas ineficientes, corrupción, que exista la tiranía, la opresión. Esto me lleva a hablar de la procrastinación y de lo azaroso que ésta puede volver al proceso educativo, pues es un hábito que me atrevería a decir que es meramente inherente o propio del ser humano, algo relativamente común que, si bien no es realmente negativo y que puede darse no por costumbre, comodidad o por mera desidia, sino que más bien puede deberse en muchos casos a situaciones fuera del control de la persona, lo que la obliga a procrastinar. Pero sea lo que fuere, al final suelen ser solo excusas. Este hábito barra conducta puede llegar a ser muy perjudicial, tanto para la persona que lo hace como para quienes le rodean. Y a la larga lleva al desinterés por lo que se hace, llevando a restarle importancia a actividades, situaciones, comportamientos, etc., a los que debería prestársele especial atención. Esto tiene repercusiones más graves cuando es un padre que no corrige una conducta inapropiada de su hijo o un profesor que no le presta la debida atención a las necesidades de sus estudiantes, dejando pasar por debajo de la mesa ciertas dificultades que podrían, y generalmente lo hacen, acarrearles problemas en un futuro. La procrastinación en el ámbito educativo suele dar como resultado que se le reste importancia a asuntos serios, que se les vea como algo que se puede solucionar más adelante. Como ejemplo de esto tenemos a la escritura, a la lectura y todo lo afín relacionado a ella, puesto que durante los distintos niveles educativos por los que he atravesado, pude divisar ciertas cosas en común entre los estudiantes y profesores de cada etapa. Estas similitudes devenían en las dificultades evidentes que tenían los alumnos para redactar, leer en voz alta, comprender lo que decían o leían, retener información, etc. Y de parte de la gran mayoría de docentes, había una aparente indiferencia hacia este problema, que sí lo resaltan, pero no suelen darle herramientas a los estudiantes para superar esas dificultades. Más recientemente, de hecho, he podido observar con algo de preocupación, bueno, mucha preocupación sería más adecuado decir, cómo inclusive en los estudiantes universitarios estas características se mantienen presentes, lo que es un serio indicio de que mayoritariamente se ha mantenido desatendidos todos los problemas afines a la lectura y escritura, tachándolos como algo que se terminará solucionando eventualmente, o que el estudiante hallará la manera de solucionarlo por su cuenta, y por tanto, no se le dedica el esfuerzo que se debería. En un principio, nos enseñan lo básico, las letras, sílabas y las palabras, nos enseñan a leer y a escribir, pero por alguna razón que desconozco, esto suele quedarse allí, no desarrollando más allá las verdaderas capacidades de lectura y redacción que puede alcanzar el niño. Y esta situación se agrava mucho más en el liceo, bachillerato, secundaria, donde pese a que hay una materia dedicada enteramente al tema, los profesores que la enseñan suelen tener la seguridad, creo yo, de que los estudiantes llegan con ciertas capacidades a sus manos y que su labor sería únicamente la de pulir aquel diamante, perfeccionarlo. Pero esto no sucede así, ya que en ocasiones se recomiendan lecturas que para el niño podrían resultar demasiado complejas, demasiado engorrosas. Y esto deviene en frustraciones tanto para el estudiante como para el profesor, quien no logra hacer que el joven se desarrolle según lo que él tenía planeado, según lo que él tenía previsto. Existen situaciones que, aunque no lo creas, pueden ser más graves, y son en las que se confunden ciertas acciones, comportamientos o hábitos que suelen demostrar los estudiantes con condiciones como lo pueden ser la dislexia, el autismo, etc. Confundir cosas como confundir letras, palabras, tener dificultades para entender refranes o dichos populares, no saber identificar sarcasmo, indirectas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente se toman como síntomas para condiciones como las antes descritas o cualquier otro tipo de diversidad funcional, pero estas son acciones o hábitos, comportamientos muy comunes en los niños de nivel escolar de primer a tercer grado, que lamentablemente suelen trascender hasta la universidad, cosa que de atenderse en el momento indicado, cuando aún no es algo grave, haciendo uso de métodos, estrategias que se adecúen a las necesidades del estudiante, pudieran evitar situaciones como la actual, donde la cultura se encuentra en un precario estado, al igual que el índice de desarrollo humano. La falta de cultura, de preparación, de conocimientos, todo lo anterior mencionado, conlleva a una colectividad estúpida, maleable, mediocre, con su potencial limitado a lo que su líder político o religioso de turno le pida hacer, porque, como muy bien lo dijo alguna vez el generalísimo, la tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Cada año por igual, porque ya no nos condenan a muerte por expresar cada pensar de nuestras mentes, aunque sea algo radical. Pero piénsalo bien, quizá escrito no está, y es que una palabra te puede matar, porque lo que te expresas no puede gustar, y cuando menos lo sospeches desaparecerás, ya que las reglas son tan solo un antifaz que por debajo se corrompe en su densa oscuridad. Porque una dictadura en ruinas vive bajo del mar, nadie la ve, pocos lo saben, 43 quizá. Por otro lado, hemos pensado que podemos cambiar con nuestro voto directrices de un país singular, cuando votar solo ha servido para hacernos pensar que el poder de elección tenemos, que inocencia, verdad. Es más, ¿cómo puedes ser libre y escapar quien ignora la cárcel en que está. Quizá no somos libres en sociedad, pero lo voy a hacer en mi pensar. Puedes pensar, puedes pensar que cuando un humano es esclavo encadenado estará, pero no es la realidad, no es la realidad, pues hay cadenas en la mente que no puedes mirar. ¿Qué te dicen los curas cuando empiezas a dudar de las palabras que su Biblia narrará? Quizá digan que el diablo te empieza a tentar, pero ambos aquí sabemos tienes prohibido pensar, porque no hay libertad en los dogmas jamás. Cada que alguien señale tener la verdad, duda porque si alguien te puede engañar, aunque sus intenciones no busquen dañar, porque él fue engañado primero antes de hablar. Esto sucede cuando buscas con otros encajar. Es aceptado quien acepta, no quien cuestiona más, pero hay un premio, es el criterio y el precio soledad. No hay más. ¿Cómo puede ser libre?